¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, no, con bien. La veo colombizada. Sí, se va acercando, se van acercando acá personas interesadas en la radio y en el canal. Así que, bueno, y me salta el cassette. Y, bueno, intento ahí contarles un poco de lo que es este proyecto, que es mucho más que una radio. Sí, te vi haciendo de guía turística. Acá a la derecha, me encanta hacer. Acá el estudio, acá el estudio de televisión, acá la gente de televisión que no la molesten. Todo, hiciste todo bien. Llega gente nueva, bueno, vamos a conocer las acá el aula, acá el baño. Disculpen los olores. Ah, no, ¿cómo andas, Salamandra? Bien. Vicky Flaco acá, que también estuvieron contentos ahí. Contentos de volver acá a la radio, siempre. Sí, sí. Bueno. Pero siempre en actividad, de hecho, mañana también tiene actividad grande. Sí, sí. Siempre movidos. Viste, está bueno, está bueno. Creo que es así, ¿no? Como ocupando un espacio, teniéndolo, hay que hacer. no quede, es así. Por eso también una de las cosas que me quedé acá, ¿no? No, para hacer, obliga. Para sí, sí. Para construir, para dejar semillas y bueno, y sembrar, cosechar. Qué bueno, sí, de una. Por así suerte que te ata, ¿no? En un momento. Nada, todavía. Bueno, yo ya me tomé mis vacaciones, ¿no? Que me pude ir unos días, pero vi que. Pero por ejemplo, allá en Rosario laburando, vos, uno te sigue por ahí, fueron vacaciones, fuiste allá, uno intercambia, no, todo, sí, bueno. Viste, como que nunca deja. Eso no nos pasó, vi que hasta ahora no fue la única que no se ha podido ir tampoco así en unos días, porque siempre que planeamos irnos, aunque sea un fin de semana a La Boca. Pasar. Había una actividad o en la Salamandra o en otro lado. Claro. Para acompañar, claro. Para acompañar, porque no únicamente trabajamos siempre ahí en la Salamandra, ¿no? A veces trabajamos en La Higuera y a veces hay, en otros espacios también. Hay cosas para hacer, ¿no? Claro. Para ir, apoyar, acompañar. Artistas bueno, armados. Y sí. Creo que es así, ¿no? Y ahora es un espacio de formación también. Sí. Con todo lo que se ha abierto, ¿no? Sí, mañana, bueno, ahora estábamos viendo, viste, con el tema del clima, que se complica un poco, porque la idea era hacerlo afuera, hacer la apertura de talleres. Oh, mira. Hace un mes que están funcionando 10 talleres en la Salamandra, que bueno, vamos de a poco, la gente va llegando, viste, como que esto es. Esa pasito dormida. Enterarte así que así se construye, sí. Para mí es así. Para compañeros también. Entonces, bueno, metiéndole mucha ficha. Y bueno, invitando y promocionando también los talleres. Estamos laburando, bueno, somos más, pero son 10 talleristas. Que están, bueno, yendo. Por ahí va gente, no va gente, pero están entonces, trabajando con grupos. Trabajando sí. Con grupos. Entonces, bueno, está bueno. Y bueno, y la idea surgió de la apertura de talleres cuando pasamos a promocionar los talleres por el barrio. Entonces fue como, tenemos que hacer una apertura de talleres, ¿entendés? Un momento de reencuentro con el barrio también, ¿no? Es como. Entonces, bueno, fuimos casa por casa comentándoles lo que hacíamos con un panfletito, ¿viste? Bueno, algunos se acercaron, otros no, pero bueno, hay que insistir y seguir pasando la información. Así que, bueno, hoy hacemos una convocatoria con los talleristas, como más producidos, ¿viste? De payaso, micrófono, como ir dejando, interviniendo ahí en el barrio. En el barrio. Así que, bueno, y para mañana la apertura de talleres. Sí, mañana hacemos la presentación de los talleres en el barrio mismo y para la familia de los chicos que concurren y para los padres también, ¿no? Bien. Porque más allá de que esto ya hace un mes que está funcionando, nos conocen sueltos, ¿viste? O conocen a uno de los talleristas, pero al resto no. Claro. Entonces, para hacer como una compartir, presentación formal, claro. Algo así, ¿no? Compartir, sí, compartir, un rato. Está bueno. Decirle quiénes somos, conocernos, qué hacemos. Conocernos, sí. Claro, qué es. por ahí, ¿qué es lo que quiere mostrar la salamandra, no? ¿Qué es la salamandra en sí como identidad, no? Porque esto, más allá de que lo conformamos un montón de personas a la salamandra de por sí tiene una identidad ajena de las personas que las integran, ¿no? Entonces, sí, como mostrar eso también, plantear eso, y algo que nosotros estamos, bueno, como que es un barrio, dentro de todo, es un barrio bastante olvidado en muchas cosas, ¿no? Sí. Porque se hablan de otros barrios que tienen otras carencias, del barrio Lavalle para allá atrás. Claro, está. Y como que de ese barrio mucho no se habla, porque aparte la entrada es muy linda entrar abajo del puente, porque pasás por unas casas espectaculares, un parque, pero después pegaste la vuelta del puente y otra, la realidad es otra. Sí, está abajo del puente viejo. Claro, sí. Sí. Y en realidad sería muy bueno, aprovechando, ¿no?, que se tire un poco de macadán ahí, ya que hablabas un poco de la época de lluvia, así que don Castro, un camioncito, además, son capaz los propios vecinos de repartirlo si usted le lleva un poquito de... Bueno, y también, y trabajando con los vecinos, las vecinas. Este fin de semana también, bueno, hubo una función de circo que fue familiar entre ellos, sí, entre nuestra familia, ¿viste? ¿Es algo barrial? Sí, y sí, bueno, y ellos también como llevaron cosas para vender, tenemos miel del vecino, ¿viste? Como que... claro. Sí. Comunicándonos, y también la identidad del barrio también le está poniendo la impronta al espacio, taller. Sí, y volviendo al viejo barrio, ¿no? Vecino, ¿no tiene un paquete de hierba que me preste? Pues, ¿no? Así, ahí, ¿no? Aguantando. Creo que eso está también buenísimo, como que se ha perdido bastante, ¿no? En los barrios, por ahí un poco, sí, de comunicación. Bueno, y la idea es eso, ¿no? ¿Mañana qué hora? Mañana a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Adentro o afuera? Depende del clima. Adentro o afuera. Sí. Dijimos, bueno, no suspendemos. Porque si no... ¿Viste? No va a llover, ¿eh? No va a llover. No, supuestamente que... va a estar nublado. Claro. Sí. La idea era como, bueno, hacer como juegos, ¿viste? Tenemos dominó, qué sé yo, ¿viste? Juegos recreativos. Bastante grande. Sí. Como usar bastante los espacios. Pero bueno, si no, se va a hacer adentro y, bueno, va a estar recopado. Sí. Y se prende la salamandra y salimos juntos. Y salimos, sí, prendidos, sí, sí, fuego. Y otra cosa que también estamos tratando de dejar un poco más en claro con el público en general, es el tema de que por más que los talleres de la salamandra o los eventos que hace la salamandra, de un recital, de una obra de teatro, de cualquier evento que haya, por más que la publicidad tenga un valor que puede ser de 30, 50, 100 pesos, 150 pesos, los talleres tienen un valor, pero que no se queden con que, no tengo plata, bueno, entonces no voy, no lo hago, no voy a una función, no voy a un recital. Tratamos de que no, que no se queden con eso, o sea, que lleguen a la salamandra, que hablen con nosotros, o que si están interesados en un taller, que vayan, que hablen con el tallerista. No es excluyente. No es excluyente, claro, para nada. Nosotros, o sea, en esto queremos darle manija, que se acostumbre la gente a esto, ¿no? Claro. Que no estamos encerrados de... Sí, en un signo pesos, claro, ¿viste? Hay un montón de maneras de que se puede llegar a el mismo precio o el mismo valor, o a veces hasta más, porque hay cosas que por ahí, nada, capaz que las tenéis, y a nosotros nos sirvió un montón, ¿no? Sí, sí. Entonces, que eso, que se acerque realmente a... A mí lo que, bueno, me estoy preguntando es, ¿este es un espacio recuperado? Es un espacio recuperado, sí. Sí. Que hace, sí, sí, nosotros estamos reelaborando a pulmón. Nos costó mucho porque pasaron muchas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, resistir desde ahí, ¿viste? Igual está claro que hay algo en ustedes que es muy energético y lindo, porque uno ve a mucho amigo, compañero, compañera que se suma enseguida apenas los convocan. Me encanta la convivencia que tienen con el Teatro La Higuera, que también es un espacio que recontra pulmón. Sí, está buenísimo, la verdad que lo felicito. Sí, a mí sí, está buenísimo. Está buenísimo esto, ¿viste? De hermanar, de trabajar y poder construir, ¿viste? De lo que nos gusta hacer y que no son, no son un espacio ajeno en la sociedad. Claro. Sí. Y este es un espacio ocupado y... ¿Y cómo sería? Y recuperado en realidad, sí, claro. Porque como que en un momento, o sea, se ocupó, se trabajó con el mismo taller nombre de la arte. Salamandra, pero era taller de arte, tenía otro concepto, eran más artistas plásticos, manejaban otro estilo. Después, bueno, hubo, por razones de la vida, hubo un parate de un par de años hasta que nosotros llegamos y reocupamos. Y también el lugar, decíamos, bueno, sí, como que en un momento es la Salamandra, nos parecía como seguir nombrándola así, como la Salamandra por la identidad. Pero bueno, nosotros hacemos circo teatro. Entonces, sí, como dijimos, bueno, vamos a la Salamandra circo teatro. Sí. Es un lugar que tiene vida propia. Sí, sí. Caminan cosas. Y sigue siendo un taller de arte, ¿no? Sigue siendo un taller de arte, tal cual. Entonces, como que eso dijimos, porque pasamos caminando así, vimos un cartelito de que decía entre los árboles allá despintado y todo, ahí se bien abajo del puente. Un día íbamos en patota para la sala a trabajar y... Che, mirá, la Salamandra, taller de arte. Y veníamos buscando un nombre y como que la Salamandra, taller de arte, nos cerró por el taller de arte, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, ya está, sigamos con el mismo laburo, ¿no? Y por suerte, toda la gente, todos los chicos y chicas que pasaron antes por la Salamandra, estamos recontra mil agradecidos porque sí, tenemos cosas que si no hubiera sido por ellos que estuvieron antes que nosotros, sí, la verdad que nosotros no estaríamos posicionados en como estamos hoy, ¿no? Y nos hubiese costado seguramente mucho más, muchísimo, ¿no? Más. Pero ya, digamos, tenía como una base armada, claro, y entonces como, bueno, a laburar a partir de eso. A partir de eso. Y le siguen haciendo cosas, le siguen haciendo reformas. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo se trabaja ahí. Viste, como que vemos, como que también eso, laburamos, siempre la sala, tratamos de que la sala tenga un fondo. Entonces, ver, bueno, listo, viste, como, ¿en qué invertimos? Viste, como, la queremos ver, viste, como linda, viste, para mí es hermosa, ¿no? Obviamente, pero no sé, como flasheamos hacer murales, pintarla, que la va a cambiar. Ahora, el proyecto que tenemos con el barrio y también con las personas que se quieran acercar y colaborar con nosotros es la plaza. Sí, que hay varios chicos que ya habíamos hablado que son allegados al lugar que hay. ¿Cuál sería el espacio de la plaza? Adelante. Ah, sí. Se limpió buenísimo. Todo, adelante. Buenísimo. Le pusimos todas ruedas en el borde, como cerrando. Y nada, bueno, pusimos unos cactus, unas plantas, viste, como que le empezamos a tirar una onda. Yo hace rato que no voy. Sí. Y esto lo hicimos así en un mañana toque. Es una buena oportunidad, me parece, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, bueno, va. Voy a nombrar a los talleristas. Sí, dale. Tati Rulli, escenografía. Wilson, comunicación. Bien. Teatro para niños. Luz Calleja. Ula Ula, Vicky. Malabares, El Flaco. Maquillaje artístico, Carolina Martínez, que le mandamos un abrazo. Macramé, Cintia Morales. Portugués, Priscila Olivera. Teatro para adultos, Ayelena Lanea. Guitarra, Yanina Miranda. Wow. Estos son los talleristas que y tremendo talleristas elenco. Que estamos elenco, compartiendo sí, sí. En el espacio. Bastante desconocido. No, pero además gente genial. Así que sí, sí, así que sí. Bueno, los esperamos, las esperamos, los invitamos al encuentro. Para toda la familia. Y es un buen momento para aquel que todavía no se animó a acercarse y además capaz que algún taller le interesa, bueno, ahí puede acordar bien con el docente, sí, la docente. Sí, sí, la idea es que, bueno, nosotros dijimos, bueno, de explicar más o menos en un afiche lo que uno hace y poner abajo una ficha, el que se quiera anotar, se pueda anotar, deja su número de teléfono. Bien. Bueno, como esas ideas. Esa organización. Esa organización, sí. Como para, bueno, también empezar a sumar, que se sume la. Y se pueden acercar en cualquier horario de lunes a lunes, porque algunos. Siempre hay tanto siempre. Para hacer que algunos sí. Ya directamente sí. Nos quedamos ahí y estamos viviendo ahí prácticamente, ¿no? Y bueno, llegó la hora de manguear. No, si el oyente o la oyenta en su casa tiene algo para colaborar. Ah, también. Pensé que le iba a manguear a ella, mira la cara que te pusieron. Se miró raro como diciendo, vinimos a tomar mate acá porque no tenemos la salamandra ayer. Dijimos, bueno, vamos a tomar mate allá. Miraban así como diciendo, nosotros, ¿por qué? No, digo, si está necesitan, sí. Cualquier cosa está buenísimo. Bueno, sí, lo que sea, pintura, no sé, yerba, tablones. Sí. Lo que sea para... ¿Tienen para gradas? Tenemos gradas y le agradecemos sí, a la gente de la Santa Clara, Maurita, que bueno, las armamos las gradas y bueno, le pusimos una fundita, viste, como que le tiramos una onda. Así que bueno, ahí cambiando la... Sí, eso fue... De Maurito Moreno, ¿eh? Sí, Maurito nos llamó un día y dice, che, chicos, le sirven tres soportes para grada. ¿Cómo? Ya está. Estamos, padre. Ya estábamos pensando. Qué lindo que sea útil, porque es buenísimo. Sí, es buenísimo. Sí. No, así que bueno, estuvimos soldando. O sea, y eso, que se acerquen, cosas que por ahí ven en desuso, también pueden llegar a nosotros nos pueden llegar sillones, a servir. Porque por ahí, para la escenografía y eso nos resirve. Ah, lo que estamos necesitando. Ahí está. Mangueo. Ah. Un electricista. Sí. Ajá. Uy, se está por ir uno que conozco que se hubiese prendido recopado. Queremos hacer. Reorganizar la instalación eléctrica que hay. La queremos hacer. Está bien armada la instalación. Para, damos un dito. Pablo, sé que estás en Alovería con ganas de ayudar a los chicos de... Tenés tiempo y conocimientos, así que Pablo, te están hablando vos. Sí. Y bueno, queremos hacer eso, como hacer de nuevo la instalación eléctrica y plantarla con un mapita, cosa de que después... el tema es que tenemos varias gente que... Somos corajudos de la electricidad. Entonces como que queremos establecer algo bien. Están bien las conexiones, todo, pero bueno, como que también hay una bajada de trifásica, entonces por ahí el experto tiene que ser otro. Claro. Y algunas herramientas que por ahí nosotros no las tenemos. Eso sí necesitamos... así como con carácter de urgencia. Y Pablo, vos tenés las herramientas. Me parece que Pablo, pero el destino te llama, te pagamos el coche. Te vamos a buscar, Pablo. Dicho está. Muchas gracias. Mañana a las 3 de la tarde va a haber chocolatada, torta frita. Nosotros hablamos pero no dijimos nada de lo que iba a haber, ¿viste? Y bueno, la presentación de los talleristas, de cada uno y cada una. Le mandamos un abrazo y un beso a todos y a todas. Y bueno, gracias nuevamente, gracias por darnos el espacio, por compartir y por difundir siempre.